Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, es la hora, el momento de entrar en el universo del misterio del espacio en blanco. Algo que hacemos desde aquí, desde la casa de la radio, la vuestra, en Radio Nacional, y hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para estar juntos en esos universos que nos gustan. Ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la casa de la radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, Elena Trapero y Paco Bermúdez en la parte técnica, Natalia Sotillos en la realización, Rosa Rodríguez en la producción, David Martín en las redes sociales y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí esta noche. Abrimos nuestros canales de comunicación, como casi siempre tenemos 5 premios esperando vuestra participación. Hay un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, cada día con más gente a los cuales saludamos, y el Twitter, con un plan que tenemos ahí, que queremos en el que todos participéis, y escuchad esta información. Era una noche muy oscura y aquella luz salió de pronto del cielo. La habitación se enfrió de repente y noté que algo me acariciaba el pelo. Creía que estaba solo. Oí la madera crujir y unos pasos acercándose. A ellos les ha pasado. Y a ti. Tienes la oportunidad de compartirlo en el programa especial de Espacio en Blanco. Los mejores expertos del mundo del misterio y los casos más sorprendentes de los oyentes se unen en una noche especial. Escribe un correo a elmisterioseacerca@gmail.com. Cuéntanos tus experiencias con lo desconocido y asiste como público la noche del 5 de julio. El misterio te espera. 5 de julio es la fecha. Si has vivido alguna experiencia misteriosa y buscas explicaciones, ya sabes, manda un correo elmisterioseacerca@gmail.com y vente a ver el programa con nosotros en directo el día 5 de julio, manda un mensajito y reserva plaza, que va a ser increíble. Saludos a todos los que estáis conectados con nosotros, especialmente esta noche a los cuerpos de seguridad del Estado y especialmente a la Guardia Civil, a la de Mallorca sobre todo. Gracias por escucharnos, gracias también por vuestro trabajo y gracias a todos los que estáis en este momento trabajando de turno. Buen servicio, ojalá la radio sirva de compañía. Y hay muchos temas esperando esta noche. Ahí va un avance de lo que queremos ofreceros con la recomendación de que no os lo perdáis. Esta noche, nuestro viaje nos va a llevar a visitar las dos caras de la balanza de nuestro mundo. Una reflejada en la esperanza, en la espiritualidad. Traducida en las posibilidades que se ofrecen en el futuro al ser humano en este planeta. Sus opciones, su conciencia y la capacidad de crear un mundo nuevo. Y en el otro lado, el rostro del mal. Con algunos ejemplos de seres que han aterrorizado a los humanos en este planeta. Un nuevo espacio en blanco se abre ante ti, en estas ondas. Y como siempre, vamos a la búsqueda de respuestas. Y esta noche van a llegar muchas respuestas sin mente, sin lenguajes y sin tiempo. Y para hacerlo nos vamos hasta Andalucía a hablar con nuestro primer invitado y a saludarle, Emilio Guerrillo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches, Miguel. Un abrazo. Qué placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. Eres economista, experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas. Has sido político con cargos bastante importantes. Escritor, llenas los lugares a donde vas. Y tu último libro se llama Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Y en algún sitio he oído decir que te desnudabas en él. Bueno, es una expresión coloquial, Miguel, sí, para reflejar simplemente que en el libro lo que pongo de manifiesto es cómo vivo, en mi experiencia de vida, mi vida cotidiana, y una vida cotidiana que no tiene nada de especial, es una vida sencilla, pero que sí se caracteriza por la conciencia de lo que realmente somos, el encuentro con lo que todos tenemos dentro, y en definitiva, la emanación de esa felicidad que todos atesoramos, que nos parece tan difícil de alcanzar porque normalmente la buscamos fuera, cuando realmente la tenemos dentro. Y esa felicidad que a mí me gusta denominar encausada es el hilo conductor del libro al que acaba de hacer referencia, que es donde vuelco mi experiencia, sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. ¿Eres un tipo feliz? ¿Perdona, Miguel? ¿Eres un tipo feliz? No es que la felicidad, Miguel, yo creo que el ser humano, por decirlo de alguna forma, hemos equivocado el tiro, porque nos empeñamos en buscarla fuera. Y fuera no es posible alcanzar la felicidad. Podemos alcanzar el bienestar. Pero claro, el bienestar, fíjate que es una palabra que ella misma dice todo, bienestar. Y junto al bienestar está el malestar. Hoy estás bien, mañana estás mal, depende de las circunstancias, de que las cosas salgan como tú quieres, que no salgan, de que alcance la satisfacción, de que no alcance. Y eso no es la felicidad. La felicidad es una cosa más profunda. La felicidad no se encuentra fuera, no se encuentra en las cosas, en los demás, en los objetos, sino que es una experiencia interna. Es esa felicidad de la que nos han hablado tantos seres humanos durante toda la historia de la humanidad, y que realmente, aunque han sido muchos los que nos han hablado de ella, es una gran incomprendida. Ellos han sido unos grandes incomprendidos. Y esa felicidad se encuentra ni más ni menos en el encuentro con lo que somos. Ya está. Y una vez que te das cuenta, punto. Tú sabes que a mí me gusta decir, porque lo hemos compartido, hablando de iluminación, que es precisamente la llave de esa felicidad, que la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesidad de la iluminación. Nos empeñamos en conseguir cosas, en alcanzar cosas, en llegar a sitios, y punto, un momento determinado te para, dices, ya está, voy a encontrar dentro, y cuando buscas dentro, emana y brota esa felicidad. Esta noche decían nuestros compañeros que íbamos a hacer un programa muy filosófico, también se lo anuncio a los oyentes, un programa filosófico en el que tratamos de buscar respuestas que nos puedan servir para la vida. Tú eras un político bastante importante antes, ibas con traje, corbata y así, y de repente algo pasa. ¿Te pasó algo en la vida que dejaste los hábitos políticos para venirte al mundo de la espiritualidad? La vida es un regalo, la vida es un milagro, y efectivamente mi proceso experiencial, como el de tanta gente, pasa por momentos que podríamos denominar convulsos. Son esa especie de terremotos que ocurren en la vida, pero que realmente detrás de la experiencia del movimiento sísmico lo que se encuentra es la conciencia, lo que realmente somos, que te va diciendo, no, este no es el camino, tienes que ir por otro sitio. Y eso, Miguel, no nos lo dice nadie externo, somos nosotros mismos desde dentro. No es algo que pase por la mente, es algo que sucede a través del corazón. Y efectivamente en mi vida empezaron a ocurrir cosas, a haber experiencias que me fueron indicando que el camino que seguía no era el que mi corazón solicitaba, no era el coherente con mi conciencia, con lo que interiormente sentía, sino que tenía que irme por otro derrotero. Por eso a mí me gusta comentar que aunque lo que yo comparto, como tú has dicho muy bien, no puede tener un carácter filosófico, espiritual, pero realmente es una experiencia de vida, es una práctica diaria. Y me consta, ¿no?, que muchísima gente está también sintiendo, viviendo, comprendiendo, ¿no?, entendiendo y plasmando esa práctica, esa nueva práctica de una vida distinta que se basa en paradigmas muy diferentes a los que todavía rigen en la sociedad, los que todavía rigen en muchas personas, y que son paradigmas, conductas, comportamientos que vamos dejando atrás y nos vamos metiendo por otros derroteros. Y esos derroteros no son los que permiten el conocimiento de uno mismo, el encuentro con lo que somos y, en definitiva, dejar atrás el sufrimiento, ¿no?, que es lo que el ser humano busca. En el libro Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, lo que intento precisamente es una invitación, ¿no?, a dejar atrás el sufrimiento y entrar en lo que son los hábitos de la felicidad, que a mí me gusta denominar los hábitos de la felicidad. Y eso es algo de práctica cotidiana, no es una teoría. Yo no hablo de teología, a mí la teología no me interesa, ni hablo de temas teóricos, hablo de temas experienciales. Vamos a intentar esta noche averiguarlos. Cuéntame mínimamente, ¿tuviste una experiencia de vida después de la vida que un poco te transformó también, no? Creo bueno, que cuando, la avanzaste cuando, una vez en Canarias, cuando hicimos el programa contigo el año pasado, creo que fue, ¿verdad? Efectivamente. Estuvimos ahí juntos, sí, en ese congreso que se va a celebrar dentro de dos semanas, al cual esta vez no vienes, pero te vamos a echar de menos. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, lo compartí contigo, lo he compartido en muchos foros, ¿no? Fue una experiencia realmente extraordinaria, como consecuencia de lo que solemos denominar casualidades, que no lo son, porque todo es causalidad, todo es sincronía. Y fue simplemente la bajada de un monte haciendo senderismo, que me provoca una fractura de peroné, fíjate qué cosas más tontas, y la fractura de peroné, eso sí, origina un trombo, y el trombo me impacta en el pulmón y provoca un infarto pulmonar. Para colmo, ese infarto pulmonar no es bien diagnosticado, porque en urgencias del hospital lo que me diagnostican es una neumonía, me mandan a casa con ibuprofeno, y bueno, pues se repite el proceso, se repiten los trombos, y eso provocó pues una experiencia de internamiento en UCI y de experiencia cercana a la muerte entre las 4 y las 6 de la tarde del 29 de noviembre del año 2010. Y fue toda una experiencia sensacional a la que le estoy enormemente agradecido, porque me permitió percibir cosas que no se perciben en la cotidianidad y acercarme a un ámbito que nunca, Miguel, me había interesado, que era precisamente las experiencias cercanas a la muerte. Claro, al vivirla, pues ya entonces sí me interesé, ¿no?, por otras experiencias, por otros casos, y pude comprobar los enormes parecidos, ¿no?, como que todas las personas que hemos pasado por ese trance ponemos de manifiesto. ¿Viste el túnel? Una especie de protocolos muy parecidos. ¿Viste el túnel y alguien que te esperaba y todo eso? La realidad, Miguel, es que es sorprendente que todos los testimonios, y el mío lo pongo de manifiesto con absoluta claridad porque fue una experiencia muy vivida y muy sentida, es igual, es decir, sales del cuerpo antes de que te mueres, punto uno, y eso es importante tenerlo en cuenta. Punto dos, ves tu vida entera, y no la ves como una película, sino que la ves de isofacto, como si desagarras un chip y de pronto hubiera un plus en tu interior que te permitiera ver la vida entera que has vivido, comprendiendo que no hay errores, que todo tiene su sentido, que todo tiene su porqué y su para qué, las relaciones de causa-efecto que ha habido en tu vida, y a partir de ahí efectivamente empieza a haber una serie de acompañamientos, una especie de luces que lo que es tu conciencia, que todavía está muy atada a tu mente porque la experiencia de encarnación está muy reciente, le empieza a dar formas físicas que realmente no tienen, pero tú se las empiezas a dar. Empiezas a ver en esa forma física seres queridos, empiezas a ver acompañamiento de seres espirituales que han sido importantes en tu vida, y ellos son los que te acompañan hacia ese famoso túnel, que efectivamente yo también lo vi, hay muchas experiencias al respecto, y es un túnel que te atrae, es un túnel lleno de amor, lleno de calidez, y te internas por él, comprendiendo que realmente ahí es donde te vas a desprender de toda lo que ha sido la encarnación en este cuerpo humano, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y nos vamos a reencontrar con lo que realmente somos, sin ningún tipo de miedo a la muerte. Se pierde el miedo a la muerte, porque la muerte de hecho no es sino una puerta dentro de la vida para pasar de una habitación a otra. Una experiencia iluminadora, ¿no? Muy, muy luminosa, Miguel, sin duda ninguna. Este es nuestro invitado, 1:20 en las Islas Canarias. Vamos a meternos de lleno en temas un tanto filosóficos esta noche, tratando de buscar respuestas. Ahí va la primera introducción. El mundo y nuestra vida están cambiando. Eso dicen las predicciones globales de nuestro planeta. Hay muchos ejemplos que nos dan datos sobre ellos. Ciudades más sostenibles, con cultura de reciclaje, con coches y bicicletas eléctricas. Con impresoras 3D que van a cambiar la concepción de la fabricación de los productos de nuestra civilización. Con una nueva educación para el futuro de nuestros hijos. Con agua como combustible para el futuro. Y ante todos estos avances nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el ser humano en este próximo futuro? ¿Son ciertas las promesas de ese mundo nuevo, más abierto, sostenible, espiritual y solidario? Tratemos de buscar respuestas junto a nuestro invitado. Pues ahí comenzamos con esta introducción un tanto bucólica, luego será un tanto más dramática seguramente. ¿Hacia dónde vamos? Desde tu punto de vista, Emilio, parece que hay como dos corrientes. Una, la corriente social que pretende llevarnos, ofreciéndonos todo este tipo de cosas, de avances, que no sé si piensas, mucha gente cree que todos esos avances, los teléfonos, el WhatsApp, la posibilidad de comunicarnos con estos métodos que tenemos ahora, están tratando de quitarnos esos dones que tenemos los seres humanos como divinidad que somos. No sé qué piensas. Yo creo, Miguel, que todo es muy sencillo. Fíjate, todo está en evolución. Perdemos esa perspectiva, pero todo está en evolución. Cada uno de nosotros, personalmente, y el colectivo que conformamos como red, que es la humanidad. La humanidad está, por tanto, evolucionando en conciencia, en visión de las cosas, en percepción de las cosas. Y la ciencia, la tecnología, no es sino una manifestación de la evolución de la conciencia. Por tanto, las cosas no son malas. La realidad es que no son malas ni buenas, son como son. Y todas esas tecnologías, todos esos avances a los que se ha hecho referencia en las palabras que acabamos de oír, no son sino manifestación de la evolución de la conciencia del ser humano. A partir de ahí, el tema no está en el qué, sino en el cómo. Es decir, la cuestión no está en el si es un invento, si es otro, si son los teléfonos, si es una tecnología X o Z. La cuestión está en cómo nosotros la utilizamos, en cómo la vivimos, en cómo la desarrollamos. Y eso, yo no es que sea ni optimista ni pesimista, sino que soy muy objetivo. Como todos esos avances son resultado de la evolución de la conciencia, yo estoy convencido que en coherencia con ello, con la evolución de la conciencia, van a ir anclando una nueva humanidad. Ya, pero, una humanidad que, por otra parte, tú sabes que a mí me gusta decir que no tenemos que esperar para mañana. El pensar en el futuro, el pensar en el mañana, es simplemente un juego de la mente. Lo importante es centrarnos en el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora, cuando te centras en lo que realmente tú eres, cuando empiezas a dejar la mente a un lado y empiezas a percibir la realidad, lo que te encuentras es con lo que tantas corrientes espirituales han dicho desde la noche de los tiempos, que lo único que está inquieto en la creación eres tú, que lo único que ha estado ahí dando saltos, interrogándose, preguntándose, con preocupaciones, eres tú, que todo realmente es como es, como tiene que ser, como corresponde que sea, que todo encaja, que nada sobra ni falta, que todo tiene su porqué y su para qué, que todo tiene su sentido profundo, y empiezas a encontrar que ese mundo que estabas buscando fuera, que estabas buscando en el mañana, realmente ya está aquí, y que el único problema consistía en ti, estaba en ti. Y en el libro del que venimos haciendo referencia, este de Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, por cierto, permíteme que diga que los que estén interesados en él, hay una web que es sinmente.com, en el que pueden acceder y tener información sobre el texto. Lo que intento precisamente es profundizar a través de mi experiencia, poniendo de manifiesto que la mente, esa mente que vale para tantas cosas, no sirve para ver la vida, para comprenderla, para entenderla. Y necesitamos otras vías, la vía de la intuición, la vía de la inspiración, la vía del corazón, la vía de la conciencia para comprender la vida. Y cuando la vida se comprende y se entiende a través del corazón, Miguel, te das cuenta que la paz ya está aquí, que ese mundo mejor que perseguimos ya está aquí, y que el único problema es que a través de la mente todo se ve torcido, no somos capaces capaces de percibir la grandeza, la grandiosidad de todo lo que nos rodea y de lo que es nuestra propia vida. Déjame eso, que te interrumpa un momentito simplemente. Hablando de nuevo de, luego retomaremos el tema de si la divinidad, pero no sé, hay una onda que hace pensar que ciertos poderes, llámalo como quieras, están tratando de aprovecharse de esos avances para que la gente no desarrolle esos dones que tiene, no se dé cuenta de todo ello. Por ejemplo, vas en el metro, vas en los transportes públicos y ves a todo el mundo encerrado en su historia, en vez de hablando con el que está al lado, mandando mensajitos, encerrado en ese propio mundo y olvidando un poco quizá la esencia que tienen. No sé si esto es bueno o malo, o si está siendo mediatizado o controlado para que no lleguemos a alguna meta. Claro, claro, es lo que compartí antes contigo. El tema no está el qué, el problema no está en ese móvil, en ese smartphone, en esa tablet. El problema está en el cómo, en el cómo se utiliza, el cómo se accede a ella, qué tipo de utilización le estamos dando desde nuestro interior. Quiero todavía ir un poquito más allá. ¿Hay alguien que esté utilizando eso para que no lleguemos a esa claridad que teóricamente tenemos? Claro que sí, vale. Miguel. Mira, este plano está lleno de muchas formas de vida. Precisamente porque intentamos contemplar todo desde la racionalidad de la mente, no logramos ver que esto es una miscelánea, es una especie de gran puzzle donde están mezcladas muchas formas de vida, muchas formas de existencia, que estamos todas aquí, una junto a otra. Y esas formas de vida y existencia son muy distintas, no solamente desde el punto de vista energético-material, sino son también muy distintas desde el punto de vista de conciencia. Y desde luego que hay seres humanos y también entidades que pertenecen a otros planos que por su evolución de conciencia, y de verdad yo tengo hacia ellos el mayor amor y el mayor respeto, porque están en su estado de conciencia, están en su momento evolutivo, efectivamente intentan manipular, intentan atraer energías para ellos, intentan aprovecharse de energías de amor en orden a alimentarse desde su necesidad energética y de alimentación. Pero eso, Miguel, yo creo que a los seres humanos no nos debe atemorizar. Debemos comprender, debemos entender, y tú además en tu programa estás haciendo una labor espectacular al respecto, de que todas esas realidades están ahí, de que no son falsas, de que no son imaginación, ahí están. Ahora bien, no podemos tener ningún tipo de miedo. Todo radica en ti mismo, en tu vibración, en tu fuerza, en tu energía, todo radica en ti. Tú tienes el mayor protección que puedes encontrar, que es el encuentro contigo mismo. Y a partir de ahí, cuando empiezas a encontrarte lo que eres, a partir de ahí, cuando empiezas a reconocerte en tu auténtico poder, todo ese tipo de manipulaciones, todo ese tipo de intentos de llevarte a otro sitio, que están, no digo que no estén, por supuesto que están, no sirven absolutamente para nada. Con relación a todas esas entidades que en el plano humano a mí me gusta denominar de la élite, yo creo que nuestro corazón lo que nos está llevando es a entender que están en su momento evolutivo, que están en su estado conciencial, y que lo que nos corresponde desde el punto de vista de nuestro estado conciencial es darnos cuenta de eso, y darnos cuenta de que aunque intente manipularnos, aunque intente llevarnos a su huerto, dicho coloquialmente, realmente el poder lo tenemos nosotros. Los poderosos son simplemente poderosos porque le cedemos nuestro poder, no porque realmente lo tengan. Y cuando tú recuperas el poder, ellos no tienen nada que hacer. Y lo que del corazón sale es simplemente amor. Comprende que estás metido en una cascada, en una oleada de tener, retener, acumular, poseer. Y eso no lleva a ningún sitio. Son los valores, son las escalas de valores, Miguel, que tú y yo sabemos que están intentando que emprendan el mundo, que emprendan la sociedad, que nos emprendan a cada uno de nosotros. Y el tema es tan simple como decir, no, ya está, hasta aquí hemos llegado. Os respeto, pero no voy a seguir el juego. Esa no es mi vida. Yo no voy a basar mi vida en tener, retener, acumular, atesorar, poseer, competir, dominar, programar, controlar. Yo quiero que mi vida sea otra cosa distinta, en coherencia con lo que siento dentro. Y a partir de ahí empiezo a vaciarme, a desalojarme, a desapegarme. Empiezo a comprender la importancia del compartir frente al competir. Dejo de dominar a los demás. No tengo ningún interés en nada que tenga que ver con el ego. Y mi vida empieza a caminar por derroteros distintos. Y a partir de ahí incluso, fíjate, se le empieza a estar agradecido a esa gente porque te empiezan a permitir, te empiezas a entender que su comportamiento, su conducta, te ha permitido ver cosas que sin esas conductas y esos comportamientos nunca hubieras visto. una especie de evolución de su estado de conciencia debido a el estado de conciencia que ellos están desparramando, que ellos están desplegando, y que con ello, bajo ningún concepto, lo justifico. Están intentando dominar, están intentando controlar, pero curiosamente, sin saberlo, sin pretenderlo, lo único que están consiguiendo es impulsar nuestro estado de conciencia. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, estás en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Una puerta a lo desconocido. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional. La Tierra ha vuelto a temblar. Ha sido horrible la sensación de movimiento de tierra. Ayúdales a recuperar la esperanza. La naturaleza no perdona nunca y allí no ha perdonado. En rtve.es tienes toda la información para colaborar con Nepal. Que lo han perdido todo, ahora toca a Nepal y hay que estar ahí ayudando. Radio Nacional de España con Nepal. Ahí está, esa invitación a que sigamos, no olvidemos que siguen sufriendo en Nepal. Dime una cosa antes de pasar a la segunda parte, Emilio. ¿Somos divinos? ¿Formamos parte de la divinidad? Emilio, no sé si me has escuchado. ¿Hola? Sí. Sí, digo, ¿formamos parte de la divinidad? La divinidad no puede ser dividida, no puede ser separada. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano, por distintas circunstancias, nos hemos ido alejando de lo que realmente somos. No se trata ahora, no tenemos tiempo para profundizar en ello, pero lo que sí es importante es darnos cuenta, recordar, que la divinidad no es algo separado de nosotros, no es algo distante, no es algo lejano, no es algo que esté fuera de nosotros. Los creyentes, los que se denominan creyentes según las religiones que están al uso, fíjate que entienden que Dios es algo que está fuera de nosotros y que está ahí para juzgarnos, para premiarnos, observándonos desde la distancia. Es curioso porque los denominados no creyentes entienden también la divinidad de un modo muy semejante. Tú sabes, lo he comentado contigo en una conversación, que es famosa la frase que se le atribuye a Yuri Gagarin, el primer ser humano que en una nave terrestre salió fuera de la órbita de la Tierra, que cuando estaba fuera dijo, ya estoy aquí, y no veo a Dios por ninguna parte. Y eso fue utilizado por el régimen soviético que practicaba el ateísmo como una especie de manifestación de que Dios no existía. Y esos no creyentes también ven a Dios como algo que está fuera, para no creer en él, pero tienen la misma concepción, la misma visión de ese Dios distante, de ese Dios separado, de ese Dios roto de nosotros. Sin embargo, los místicos de todas las corrientes espirituales, desde San Juan de la Cruz a Teresa de Jesús, desde Rumi a Ibn Arabi, en el ámbito del sufismo, en las corrientes espirituales hinduistas o budistas, todos siempre nos han hablado de que la divinidad no es algo que esté fuera, que la divinidad es algo que está dentro. Y hay una expresión que a mí me encanta de San Juan de la Cruz, de Juan de Yepes, que dice concretamente en una de sus cartas: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. No habla Juan de Yepes, no habla San Juan de la Cruz de la otra vida, de un más allá extraño y lejano. No, habla de en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Mensajes semejantes nos han dado todas las corrientes espirituales. Mensajes semejantes nos dio Buda. Mensajes semejantes nos dio Cristo Jesús cuando hablaba de la divinización en esta vida, del tomar conciencia de nuestra divinidad en esta vida. Y cuando comparto acerca de la divinidad, insisto fundamentalmente en esto: no busquemos fuera. Dios no está fuera de nosotros mismos. Dios no es una creencia. Dios no es una creencia, es una experiencia. La divinidad se experiencia, la divinidad se experimenta en el día a día. Y cuando esa experiencia te llena, y para que te llene no tienes que hacer nada raro, todo lo contrario, lo que tienes que hacer es pararte, lo que tienes que hacer es respirar, lo que tienes que hacer es compartir con tus semejantes, lo que tienes que hacer es mirar a los ojos a los que te rodean, contemplar la grandeza de la naturaleza, conectar con la madre tierra, desarrollar una vida sencilla, pero a su vez interactuando amorosamente con todo lo que te rodea, lo percibes, te das cuenta. Dios no es una creencia, la divinidad no es una creencia, es simplemente y llanamente una experiencia. Seguimos adelante. Este es nuestro invitado, Emilio Carrillo. Tiene más cosas que contarnos tras esa segunda introducción. Tratamos de buscar más claves. Nuestro invitado habla de la consciencia como un elemento vital para conocer la realidad. ¿Pero qué es la consciencia? Esto nos dicen las definiciones que encontramos por ahí. La consciencia es un enigma, probablemente el mayor enigma tanto en filosofía como en ciencia. Las cuestiones fundamentales que plantea son: ¿qué es la consciencia? ¿De dónde procede? ¿Y para qué sirve? Si ser consciente implica la existencia de un yo, y este yo, como nos dice la neurociencia, es una ficción, ¿qué consecuencias tendría este hecho para la consciencia? Por otra parte, ¿existe un solo yo? El psicólogo estadounidense William James planteó la existencia de al menos tres yos diferentes: un yo material, otro social y un tercero espiritual. Se pueden distinguir dos tipos de consciencia. Una es la consciencia primaria, que es la experiencia directa de percepciones, sensaciones, pensamientos y contenidos de la memoria, así como imágenes en sueños y sueños diurnos. Otra es la consciencia reflexiva, que es la experiencia consciente per se. Este tipo de consciencia es necesaria para la autoconsciencia, que implica darse cuenta de ser un individuo único, separado de los demás, con una historia y un futuro personales. La consciencia reflexiva incluye el proceso de integración, o sea, de observar la propia mente y sus funciones. Con otras palabras, conocer que se conoce. Muchas son las preguntas que nos surgen acerca de este tema. Nuestro invitado de hoy nos trae algunas respuestas. Esta noche, en Espacio en Blanco, ¿qué rasgos determinan quién es un asesino en serie? ¿O un terrorista? ¿Qué delata a un pedófilo? ¿Podemos saber si nuestros hijos son psicópatas en potencia? ¿Es cierto que la cara es el reflejo del alma? Avance de lo que nos espera. Decíamos que era un programa filosófico, Emilio. ¿Somos conscientes? ¿Qué es ser consciente? El ser humano, a mí me gusta definirlo en el conocimiento de uno mismo, del que tanto se ha hablado, del que hablaban los sabios griegos cuando hablaban de conócete a ti mismo. A mí me gusta definirlo como una integración perfecta de coche y conductor. Conductor y coche. Coche, utilizar un coche y conductor. Que es fácil de entender. El conductor es lo que realmente somos. Está fuera del tiempo, está fuera del espacio, está fuera de este plano, está en todos los planos. Y este conductor encarna en el plano humano. Y para experienciar el plano humano necesita un vehículo, un instrumento que le permita precisamente experienciar la vivencia humana. Ese es el coche. El coche es el yo físico, mental y emocional que le permite al conductor que realmente somos experienciar la vivencia humana. En ello precisamente es lo que me detengo en toda la primera parte del libro que nos está sirviendo como telón de fondo. Y el conductor y el coche, estando en perfecto equilibrio o debiendo estar en perfecto equilibrio, como cuando cualquiera de nosotros conducimos nuestro utilitario en el día a día, tiene una importante diferencia. El conductor no tiene fecha de caducidad. Es eterno. Para él no hay tiempo, para él no hay espacio. Y el coche, sin embargo, el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la experiencia humana, sí tiene fecha de caducidad. Tiene una serie de años de vida que terminan después en el crematorio o en el cementerio. Pues bien, con este símil, que creo que es bastante sencillo de entender, también creo que es relativamente sencillo de entender que el coche, el yo físico, mental y emocional, tiene un sistema operativo, como los ordenadores, como los móviles y los teléfonos de los que antes hablábamos, tiene un sistema operativo que es la mente. La mente es el sistema operativo del coche, del yo físico, mental y emocional. Y el conductor también tiene un sistema operativo. Ese conductor que está fuera del tiempo y del espacio, que no tiene cuerpo, ese conductor que es pura energía, que es pura luz, que es puro espíritu, como queramos denominarlo, los nombres los de menos, tiene también un sistema operativo. Ese sistema operativo es la conciencia. Y ¿qué es la conciencia? Es la gran pregunta que se hace el ser humano. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo diferenciarlo de la mente? Pues de verdad, Miguel, creo que es muy simple, porque la conciencia se puede, buscando un símil, comparar con un espejo. Eso es lo que hace la conciencia, reflejar la vida, reflejar la realidad hasta hacerse una con la realidad. La conciencia no opina, la conciencia no interpreta, la conciencia no enjuicia, la conciencia simplemente refleja. Esa es nuestra auténtica naturaleza. Eso es lo que corrientes espirituales, por ejemplo, orientales, han denominado el tercer ojo, el observador. Es eso que cuando se está en meditación te das cuenta que está ahí presente, que ahí está la mente con sus pensamientos, con sus ideas, lanzándolas continuamente, pero ahí hay otra cosa, que está observando eso que hace la mente. Eso que observa es la conciencia, y la conciencia no opina, la conciencia no etiqueta, la conciencia no dice eso está bien o está mal, la conciencia simplemente es un espejo, refleja la vida, y esta es nuestra auténtica naturaleza, la tuya, la mía, la de todos. El coche no, el yo físico, mental y emocional, como su sistema operativo es la mente sí se empeña en opinar, se empeña en etiquetar, es su funcionalidad, pertenece a su forma de actuar. Pero nuestra auténtica naturaleza es conciencia, y la conciencia es lo que nos permite acercarnos a la vida sin enjuiciarla, sin que haya ningún tipo de opinión, sin que haya ningún tipo de calificativo, y eso nos permite a su vez, en la medida en que te vas desprendiendo de la mente, la vas poniendo en su sitio, no se trata de echarla de ti, la mente es maravillosa, tiene muchas prestaciones, lo que pasa es que no vale para ver la vida, no sirve para entender la vida. Para entender la vida está la conciencia, y la conciencia es ese espejo, es eso que refleja la vida y que te unificas con la vida. Es ahí cuando se produce eso que comentábamos anteriormente, de que te das cuenta de que todo es exactamente como corresponde que sea, que eres solamente tú el que pretendes que en invierno sea verano, que en verano sea primavera, que la primavera sea otoño. Pues mira, no es posible que el día 20 de diciembre las rosas florezcan. Igualmente que no es posible que un 24 de junio en Sevilla nieve, no es posible, porque el verano es verano, la primavera es primavera. Fíjate que es un tema auténticamente, yo me pongo muy solemne cuando hablo, pero también me río mucho, porque es un tema realmente tontón, entre comillas. Pero sin embargo, cuando nos dejamos llevar por la mente, por el ego, por el coche, por el yo físico, mental y emocional, caemos en semejante estupidez. Intentamos que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero, de la forma que yo quiero, pues no. La vida tiene su propio devenir, la vida tiene su propia evolución, y lo que tienes que hacer es tranquilizarte, respirar, aceptar, confiar en la vida, que es la clave, confiar en la vida. Y la conciencia te permite unificarte con la vida. Esa es la diferencia grande entre la mente y la conciencia. La conciencia es un espejo. La mente simplemente es un espejo roto que te fracciona en mil pedazos y hace que se distorsione la realidad. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Permíteme que demos un paso más, este no tan clarito. Son noticias recogidas de lo que ocurre en el mundo. Escucha. Muchos en estos tiempos, ante los acontecimientos que vivimos, se preguntan si existe futuro para el ser humano, para el planeta. Hay clara evidencia de que nuestro planeta está colapsando. La temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la quema constante de combustibles para nuestras máquinas y fábricas. Esto ha provocado que se comiencen a derretir los glaciares de la Tierra, lo que ha liberado agua a la atmósfera, haciendo crecer a los ríos, mares y provocando fuertes lluvias. Asimismo, los recursos naturales están escaseando, por lo que hay especies que se extinguen todos los días, y con ello los eslabones de las biocadenas naturales se han afectado. En todos los países hay problemas por la posesión de tierras. Hay también un creciente desempleo, hambre, pobreza, pues los recursos son más escasos cada día. Todos estos no son problemas aislados, sino efectos de un mismo problema. En la Tierra existen miles de especies vivientes, pero solamente una, el ser humano, consume el 40% de los recursos del mundo. Cada 10 segundos desaparece el equivalente a 5 campos de fútbol de bosques y selvas. Cada 10 segundos se extingue una especie animal. Cada 10 segundos llegan 25 personas más de las que mueren. Mientras los recursos naturales han ido dramáticamente a la baja, la riqueza expresada en cosas materiales y en ceros de una cuenta bancaria ha crecido a niveles inimaginables. Hoy hay personas con fortunas inmensas como nunca antes. A pesar de ello, tenemos muchas paradojas. Mientras más ricos somos, más infelicidad hay en el mundo. Mientras más personas somos, más solos nos sentimos. Y mientras más religiones tenemos, hay más vacíos espirituales. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Hay futuro para los seres humanos? Le decíamos, Emilio, que esta tercera introducción era más dura, más, no sé si más mental. Quizá todo esto es una forma de ver el mundo con la mente y más catastrófico, todos estos datos de que estamos destrozando el planeta, que el agua sube, etcétera, etcétera, etcétera. Son datos absolutamente objetivos. Y la cuestión está en escarbar, en profundizar, en ahondar lo que hay detrás de ello. Y ahondando en ello, es muy simple, yo lo veo de una forma muy simple, muy sencilla. Un mundo nuevo está surgiendo, el mundo que hay en ti, el mundo que hay en mí, el mundo que hay en todas las personas que siguen tu programa. Ese nuevo mundo está ya surgiendo. Ese nuevo mundo aporta una conciencia nueva, aporta una vibración nueva. Y esa vibración nueva, esa frecuencia vibracional distinta, que es más pura, que es menos densa, distorsiona la matriz, la frecuencia vibracional de la matriz del sistema en el que hasta ahora hemos estado viviendo. Y como consecuencia de ello, el sistema en el que hemos estado viviendo, que lo hemos forjado entre todos nosotros, también entre tú y yo y la gente que sigue este programa, en esta vida o en vidas pasadas, entre todos lo hemos forjado. Pero nosotros ya estamos sintiendo cosas distintas, viviendo de forma distinta, vibrando de forma distinta. Y esa vibración distinta es la que está ocasionando, recordando la película famosa de Matrix, está ocasionando el descuajiringamiento del sistema. El viejo mundo se está hundiendo. Pero la relación correcta no es que lo nuevo esté surgiendo porque se hunda lo viejo, sino que es exactamente al revés. Porque está surgiendo lo nuevo en nuestros corazones, se está hundiendo lo viejo. Y todo lo que maravillosamente habéis resumido en esas palabras anteriores están poniendo de manifiesto el hundimiento de un mundo, el hundimiento de un sistema como consecuencia de que está surgiendo un mundo nuevo, el que hay en ti, el que hay en mí, el que hay en tantísima gente. Ese mundo nuevo es muy fácil de identificar frente al mundo viejo. El mundo viejo, como antes comentaba, se basa en una conciencia identificada con el coche, con el yo físico, mental y emocional, con lo material, no sin ninguna capacidad de trascendencia. Y cuando uno se identifica con ese yo físico, mental y emocional, con el coche del símil que he utilizado, la vida se basa en tener, retener, acumular, poseer, controlar, programar, crear problemas donde no los hay, hacer difícil lo que es muy sencillo. Y sin embargo, cuando uno empieza a percibir lo que realmente es ese conductor al que hacía antes referencia, que es plenamente divino y que es la divinidad de la que antes hablábamos, las pautas que acabo de comentar se sustituyen. Ya no te interesa para nada ese lío de tener, de retener, y lo que quieres llevar es una vida sencilla, una vida desapegada, una vida de vaciamiento interior, de desapego exterior. Quieres compartir con los demás, ser solidarios, cooperar. Ya no te interesa tanto programar, controlar, y lo que quieres es confiar en la vida, fluyes en la vida, crees en el funcionamiento de la providencia, que es tu ser interior puesto en acción, como manifestó Saint Germain, y tu vida ya no crea problemas donde no los hay, y empiezas a comprobar que todo es mucho más sencillo de lo que realmente tu mente te estaba diciendo, y la vida empieza a caminar por derroteros distintos, de tal forma que, por decirlo de una manera muy coloquial, estamos en un punto crítico, en un punto de ruptura. Hay un punto de ruptura entre un mundo nuevo que está ya surgiendo, que es muy evidente en tu programa, es muy evidente con la cantidad de gente que yo comparto y gente por todo el planeta que está compartiendo encuentros, actividades, vídeos, charlas. Ese mundo es muy evidente. y como consecuencia de esa nueva frecuencia, de ese nuevo mundo, el viejo se está cayendo. Y no nos tiene que sorprender, Miguel, y no quiero ser agorero ni catastrofista, pero ese mundo, entre comillas, en lo que la mente llama peor y mejor, ese mundo va a ir a peor, forzosamente, en la medida en que se vaya consolidando, en la medida en que se vaya manifestando las nuevas tendencias que están en el corazón de tantas personas. Pero, y eso es simplemente, ¿no? Es así de sencillo. La verdad es que yo lo veo muy sencillo. ¿No te parece un contrasentido eso de que hay cada día más gente que comparte ese tipo de cosas, pero sin embargo están deshelándose los polos por la contaminación, estamos destrozando el planeta, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Eso no nos puede hacer daño a pesar de que tengamos esa nueva conciencia? La madre tierra es nuestra aliada, la naturaleza es nuestra aliada. Precisamente la conciencia egocéntrica, que es de la que estamos saliendo, la conciencia de ese yo físico, mental y emocional cerrada en sí misma, ha sido un éxito de la evolución, lo ha sido sin duda ninguna. Lo que pasa es que ha llegado un momento determinado en el que se ha agotado. La humanidad como tal, como especie, estamos dando un salto evolutivo como consecuencia del agotamiento de esa conciencia basada en el yo. Vamos a ir percibiendo poco a poco las relaciones de red que hay entre los seres humanos, la simbiosis que hay con la madre tierra, y eso ya está aconteciendo. Desde ese punto de vista, la madre tierra lo único que nos está diciendo es que en la antigua conciencia egocéntrica, en el sistema que hemos fabricado, que hemos creado, es esa conciencia egocéntrica, no conduce a otra cosa que a nuestra propia destrucción como especie. Tenemos que tener en cuenta que la madre tierra no va a desaparecer ni se va a morir. Tiene más de 4.000 millones de años. La madre tierra ha pasado por cataclismos de una naturaleza y de una contundencia, como que lo que estamos viviendo ahora es simplemente una memez en comparación con todo lo que ella ya ha vivido. Procesos tremendos de explosiones de asteroides, de miles de años de invernación. Lo que estamos ahora viviendo es simplemente una tontería en comparación con todo esto. No es la madre tierra la que está en peligro, es el hábitat que necesita ecológicamente la especie humana, la que los humanos hemos puesto en peligro. Pero eso, curiosamente, no va a provocar ni mucho menos el hundimiento. Lo que va a provocar es la reacción. Es una reacción en conciencia en la que ya estamos. Y esto no es un mensaje de esperanza. Yo no quiero transmitir esperanza, yo quiero transmitir el aquí y ahora. Yo no quiero hablar de mañana ni de futuro. Quiero transmitir el aquí y ahora. Y ese aquí y ahora se basa en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en la práctica cotidiana de nuestra divinidad, que es lo que a mí me gusta hablar. Todo el libro de Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo gira en torno a eso, la práctica cotidiana de nuestra divinidad, no mañana, no en un futuro lejano, sino en el día a día, en este mismo instante. Y Miguel, de verdad, no es un mensaje de esperanza, yo lo vivo, lo siento, lo experiencio como una realidad. Ese nuevo mundo ya está aquí, no tenemos que esperar en él, está en el corazón y en la vida de muchísimas personas, y lo único que tenemos que hacer es abrir bien los ojos. Los informativos, los telediarios, los periódicos no nos hablan de ese nuevo mundo y no nos van a hablar porque pertenecen precisamente al antiguo mundo, pero el nuevo mundo ya está aquí, está en el amor que está desplegando tanta gente, en una vida sencilla, en una vida diaria, en las miles de relaciones de solidaridad, de compartir, de cooperar que se están dando en el planeta de momento en momento, y eso ya está aquí. Ya está aquí. Y lo único que tenemos que hacer es no dejarnos llevar, ¿no?, por esa especie de malas noticias, esa cascada de noticias negativas que continuamente nos asaltan, respirar, encontrarnos a nosotros mismos, centrarnos en nosotros mismos y empezar a comprobar que efectivamente ahí está la madre tierra, ahí está la naturaleza que es nuestra gran maestra, ahí está la vida que es un milagro continuo y ahí están tantísimos seres humanos que nos están tendiendo su mano y con los que estamos compartiendo este avance conciencial de la humanidad que de verdad ya es simplemente imparable, en estos momentos ya es imparable. Emilio, en los últimos minutos, 3-4 minutitos, algunas respuestas a las preguntas. Si conoces algún sistema para hacer callar la mente, te pediría su brevedad. No todo el mundo lo consigue, aunque lo quiera, y ¿qué pasos debemos dar para acallar la mente? Es extremadamente fácil. Cuando aparezca en escena, decirle: mente, por favor, tú de esto no entiendes. Retírate, ya te llamaré cuando te necesite. Cállate, ya te llamaré cuando te necesite. ¿Así de fácil? Así de fácil, es mi práctica cotidiana, no es otra cosa. Y la mente se aburre de ti, fíjate, no le haces el juego, simplemente no le haces el juego y se aburre. Y al aburrirse, se retira. Ya. ¿La meditación sería un sistema también? La meditación es un sistema, yo diría que iniciático, en el sentido de que te permite comprobar que tú eres una cosa y la mente es otra, uh-huh. Pero es iniciático desde el punto de vista que no te puedes quedar ahí. sino que después el resto del día, si haces meditación, por ejemplo, por la mañana, el resto del día es simplemente mantener esa conciencia ante las mil cosas que suceden cotidianamente. Ahí están sucediéndose, variando, pero por otra parte estás tú. ¿Qué es lo que realmente eres? El ser que observa. Yeah. Ese tercer ojo del que hablábamos anteriormente. Y la meditación, por tanto, es una especie de ventana, pero esa ventana tienes que mantenerla durante todo el día con conciencia. Dos últimos minutitos. ¿Cómo conectar con la grandeza y la plenitud cuando nuestro cuerpo físico sufre y estamos hundidos por una enfermedad? En tu libro hablas algo de la enfermedad. ¿Cómo se puede hacer eso? La enfermedad, Miguel, permíteme que lo exprese de una forma enormemente tajante, no existe. La enfermedad, como la muerte, es un fantasma de la imaginación humana. Lo que existen son siempre procesos concienciales interiores, y lo que llamamos enfermedad no es otra cosa que una manifestación exterior de esos procesos concienciales interiores. La enfermedad no existe. Cuando la enfermedad aparece en nuestra vida, tenemos que mirar dentro. Nos hemos acostumbrado a mirar simplemente la punta del iceberg, pero el iceberg, su parte más grande, está por debajo del agua. Y es ahí donde tenemos que mirar, no en los síntomas, sino por dentro. ¿Un producto nuestro, de nuestras emociones, lo provocamos nosotros entonces? No solamente de nuestras emociones, de nuestra conciencia, Miguel, de nuestros procesos concienciales. La enfermedad siempre aparece en nuestra vida para pararnos, para forzarnos a ver cosas que si no, no veríamos, a percibir situaciones, hechos y circunstancias que si no, no nos daríamos cuenta. La enfermedad es una especie de proceso de limpieza interior. Es siempre sanadora desde el punto de vista interior. La enfermedad, fíjate la palabra, bueno, pues realmente la enfermedad siempre, siempre, siempre es sanadora. Y a las personas que están enfermas, a las personas que están viviendo con esa realidad cotidiana, que es dura, que en muchos casos es de mucho sufrimiento, yo lo único que me atrevería a decirles es que respiren, que miren hacia adentro, que se pregunten el por qué y el para qué, y que acepten esa enfermedad, que la comprendan en su sentido profundo. Eso me ha pasado ya con muchas personas enfermas, me han pasado con seres muy queridos que están enfermos, y de verdad, la enfermedad cuando se comprende, cuando se acepta, cuando se empieza a ver en ella ese sentido profundo, cambia, ya no tiene nada que ver con la percepción de la enfermedad que tenías antes. Toda enfermedad, toda, es realmente sanadora. Esta musiquita dice que tenemos que despedirnos. Está Mónica Álvarez ahí esperando para enseñarnos otra faceta de este mundo nuestro y de darte las gracias. ¿Forma de contacto, Emilio? Pues mira, antes citaba una web que es la del libro sinmente.com. A partir de esa web puede cualquier persona entrar en contacto conmigo, sinmente.com. ¿Hay otra desde el cielo o algo así? ¿Cómo se llama el blog que haces? Bueno, hay un blog, efectivamente, que es El Cielo en la Tierra. El Cielo en la Tierra, con millones de visitas, ¿no? Sí, ya he perdido la cuenta, muchos millones de visitas, efectivamente. Sí. Te doy las gracias por esas claves que has dejado ahí. Nos quedamos con la idea de que todo es mucho más sencillo, de que seguimos siendo seres divinos y que solamente hay que hacer caso a la conciencia para darnos cuenta de ello. El agradecimiento es mío, Miguel. Sigue con este programa que ya es una referencia obligada para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a los invitados que vienen como tú. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Igualmente, y hasta pronto. Muchos temas esperando en el espacio en blanco. Hacemos una pausa para las noticias de las 3 y regresamos enseguida. Viene Mónica G. Álvarez con las caras del más mal, otra visión diferente de este mundo que hemos planteado con nuestro primer invitado. El teléfono está abierto, 900-137-137, por si queréis intervenir, y tenemos varios planes. El misterio se acerca, queremos que lo compartas con nosotros, un programa especial, escuchar esto que queremos deciros. Bueno, no entra ahora, os lo contamos en un momentito. 900-137-137 nuestro teléfono. Estás en el espacio en blanco, no te pierdas la segunda parte con un montón de temas, con un montón de personajes que se van a acercar al programa. Enseguida volvemos, no te vayas, tenemos mucho que contaros. Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.